se va conmigo. Y tú te quedas solo. Factoría, DJ Pablito, MC Joe en la lenta. Díselo bien claro. Se quede quieto, no se meta. Más. Factoría.